Hola, hoy es martes 30 de mayo. Hoy ha sido un día intenso, ha habido dos reuniones, dos actos masivos de periodistas que nos reunimos en el monumento a Francisco Zarco, en la parte norte de la Alameda Central de la Ciudad de México, cerca del Metro Hidalgo, y otra reunión en el Ángel de la Independencia para recordar los 33 años de que fue asesinado el periodista Manuel Buendía y recordar los varios asesinatos de periodistas que en México están pendientes. Pero hoy les quiero hablar acerca de algo que tiene un significado más allá de lo que pudo haber parecido anecdótico. La Embajada de Venezuela en México puso en su cuenta oficial de Twitter una serie de fotografías y de comentarios en los cuales decía que el partido Morena, que agradecía el apoyo irrestricto de Morena a Venezuela, a la revolución bolivariana. Esto se dio en el contexto de una reunión en la que estuvo la representación diplomática de la Embajada de Venezuela con en la Escuela de Formación Política de Cuadros del Partido Morena. Estuvo presente el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, pues que es un personaje muy respetado y muy reconocido. Y esto, al ser publicado, yo mismo lo puse en mi cuenta de Twitter, con solamente cuatro palabras. Puse piedras pa las resorteras. Es como si le hubieran puesto una dotación de piedras a quienes con resorteras están deseosos de pegarle a Morena. Efectivamente, se vino el ruido, se vino la difusión de todos estos tweets, de los señalamientos de la embajada venezolana, agradeciendo a Morena ese apoyo que, según la embajada, le habría manifestado el partido Morena. Como suele suceder en este tipo de cosas, y a eso voy fundamentalmente, a que nuestra cultura política nos lleva de inmediato a quienes apoyan en este caso a Morena, primero a acusar de que son actos ficticios, creados intencionalmente para dañar al partido, que forman parte de una campaña de descrédito. Luego, cuando se confirmó que no había tal, que eran absolutamente auténticos y que si alguien hubiese cometido un error, pues habría sido la Embajada de Venezuela, pero no quienes finalmente difundieron lo que estaba en su cuenta oficial de Twitter. Bueno, pues después de eso, las explicaciones de si las escuelas de cuadros deben de tener pluralidad, lo cual es cierto, de que no tiene nada de para ser satanizado el expresar o escuchar los puntos de vista de otra nación, lo cual me parece que es absolutamente cierto. Pero eso nos muestra parte de esa cultura nuestra tan fomentada, en la cual todo aquello que afecta a nuestro interés partidista, grupal, caudillista, es de inmediato tachado. Frutsis, bots, ve a ver La Rosa de Guadalupe, sigue viendo a Televisa, sin entender que hay mexicanos que de manera legítima, genuina, auténtica, respetable, están en contra de lo que piensa otra parte, que también tiene todo el derecho genuino, legítimo y respetable de proponer sus puntos de vista y de defenderlos. Pero este tipo de descalificación en automático, esta manera de eludir la discusión de fondo, hace que simplemente todo quede en una metralla de adjetivos, de descalificaciones, que no ayuda absolutamente a nada. Parte del atraso de nuestra cultura política y de nuestro ejercicio político proviene de esas visiones simplistas, excluyentes, panfletarias, a la defensiva y a la ofensiva sin mayor consideración. A fin de cuentas, la propia Embajada de Venezuela ha retirado esos tweets, los ha quitado, lo cual es un reconocimiento de que las cosas las hizo mal, y está echando para abajo esas fotografías y esos tweets que han causado toda una polémica. Un tuiteo inoportuno, porque justamente en estos momentos es cuando menos necesita Morena ser acusada de formar parte de este proyecto que yo, en lo personal, he dicho que tiene muchas aristas defendibles el proceso venezolano. Desde luego no estoy de acuerdo con los exabruptos de Maduro, hablándole a los pajaritos y con ese estilo también simplista, excluyente, abusivo verbalmente que practica. Pero el proceso de revolución emprendida por Hugo Chávez, a mí me parece que tiene aspectos rescatables, defendibles. Pero sin embargo, como Morena es un partido que rehúye a la definición específica de posturas que según eso le vayan a acarrear un malestar en el electorado, entonces rehúye temas como la definición respecto a la suspensión del embarazo, el aborto, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y se remite todo a ese vergonzoso recurso de que más adelante se va a someter a votación, como si esas posturas, como si los principios estuviesen sujetos a votación, a ver qué vota la gente y sobre eso habré de actuar. Lo mismo sucede en la relación vergonzosa de Morena con los procesos de cambio izquierdista y progresista que se han dado en buena parte del país. Ya escucho a quienes me van a decir, bueno, es que eso es táctica, es que es mucha inteligencia política la que se despliega así, porque si se reconociera eso, se vendrían encima los opositores, las televisoras, que de todos modos están y van a estar encima, porque finalmente el gran temor que tienen muchos en la política mexicana es que los pequeños cambios que puede hacer el reformismo clientelar de pálida izquierda de López Obrador signifiquen los daños que ellos saben que son daños no estructurales, pero sí grupales y facciosos. Van a quitar a una clase política para que entre otra. Eso es lo que podría suceder si es que, iba a decir como dijo Carmen Aristegui, supongamos que seas presidente, ante lo cual López Obrador preguntó como extrañado, supongamos, así es que tú no crees que yo vaya a llegar. Bueno, en las elecciones de 2018 todavía no hay un ganador predestinado y todo puede suceder. Hablo todo esto con el propósito de ayudar, de abonar a que el voto de los mexicanos sea claro. Una corriente como Morena es una corriente cargada a la izquierda que no debe abjurar, rechazar o refugiarse en presuntas jugadas tácticas para eludir definiciones de fondo, porque de cualquier manera ni se engaña al adversario y solo se confunde a los seguidores. ¿Viene lo peor contra AMLO? Pues sí, viene lo peor contra AMLO. Ya me imagino en los noticieros de televisión que están por empezar, en lo que se vendrá, toda esa campaña, pero bueno, le dieron, como puse en cuatro palabras, le dieron piedras para las resorteras. No hay justicia social ni bien común, gozamos de impunidad. Vean el video de Alfredo Jalife, no lo he visto, pero trataré de verlo. Que Morena se defina, ya no falta nada para el 2018. Por acá me dicen, todos contra AMLO. AMLO es su peor enemigo. Excelente análisis, dice José Luis González González. Por acá me dicen, no mamita, los responsables son los que no quieren que él llegue a la presidencia. ¿Cuál es su pronóstico para el domingo? Pues vamos dejándolo hasta el viernes. Ya lo tengo más o menos y lo estoy escribiendo. Mañana o este miércoles en la jornada pueden leer la columna Astillero, en la cual hablo de las campañas electorales, malas campañas en general. La de Del Mazo, pésima. López Obrador le alcanzó para inflar a Delfina, que no tuvo campaña propia. La campaña la hizo López Obrador, pero López Obrador tuvo fuerza incluso para inflar a Juan Cepeda, que fue el beneficiario de esta serie de ultimátums y de la discordia directa con López Obrador. Y de Josefina, pues se quedó en el camino. Pero ya lo hablaremos con más detalle en estos días que nos quedan. Obrador es la mejor opción, pero con la competencia cualquiera puede serlo. quien critique a Morena por el apoyo a la revolución bolivariana es por ignorancia. Juan Cepeda, el gran priista, y la inflación, Chepina derrotas, ganará el PRD, es que está lejos, me dice Inxina, ya se entregó todo al extranjero, viva México desde Monterrey, Nuevo León, dice camarada Juárez, Consuelo Herrera dice no se escucha, las leyes deben de cambiar, ningún partido es lo que necesita México, pueblo pobre apoya a su verdugo, dice Apolonio González, Connie de León dice así es, México sin PRI, saque al PRI. Bien, pues les agradezco como siempre su atención, pensemos, definamos. No nos vayamos con las apariencias. Tratemos de ir más allá y de no quedarnos en lo simplista, en lo elemental. Pensemos y definamos para que así podamos participar de una mejor manera en la política y en la reconstrucción de nuestra patria. Gracias y buenas noches, como siempre, en estas videocharlas astilladas. Gracias y buenas noches.